está el amor, ni cuál es su color. Nadie sabe cuándo llega, ni cuándo se va. Yo tampoco nada sé de amor, pero anoche no dormí. Es que desde que te conocí, tan solo pienso en ti. Y ser el amor lo que ha llegado a mi vida al fin. Yo no sé, pero yo necesito estar cerca de ti. Ser el amor. Escápate conmigo, ven que juntos vamos a volar. Escápate, escápate. Te esperes a mañana, si me quieres no lo pienses más. Escápate. Te espera un mundo lleno de amor, de fantasías y realidad. Escápate conmigo, ven que juntos vamos a volar. Escápate, escápate. No esperes a mañana, si me quieres no lo pienses más. Escápate. Te espera un mundo lleno de amor, de fantasías y realidad. Si me quieren, no lo piensen más. Escápate.